noche y soledad. Dicen que yo he sido un culpable más. Hoy es una roca sin hablar. Ay, ay, amor. Jason.